La calma poco a poco se adueña de nuestros molinos tras unos meses de enfebrecido trabajo. Un invierno que se resiste a marcharse y una primavera ansiosa por hacerse presente, por detonar en el campo definitivamente. El campo está contenido a duras penas por esta climatología, pero a la primera señal clara, la primavera, su estallido será incontenible. De una laboriosidad sincrónica de colmena dentro de los molinos a la explosión fractal del campo en primavera. El hombre se retira a sus cuarteles de verano y deja hacer a la madre naturaleza, que asume el control de sus dominios ocupados en los meses de invernada, y desembalsa el caudal de savia que generará la vida de nuevo en su feudo. Un ciclo inmutable en el que el hombre, osado siempre, interviene con suerte desigual y con intenciones no siempre rectas. Se acabó el trabajo en el molino, se acabó la recogida, vuelve la calma a las almazaras, los pueblos recuperan su normalidad aparente. Todo el producto elaborado, sudado y penado en las madrugadas de duras noches intempestivas ya ha concluido. Alea jacta est. Y ahora, es el turno de la labor más oscura en los despachos, pero quizá la más decisiva. Ahora toca rentabilizar, vender todo este esfuerzo. Toca premiar las entregas, satisfacer los préstamos, los sacrificios. Toca dar justicia a estas tierras y el inasumible esfuerzo de sus gentes. Así debería ser al menos. Toda una vida vendiendo aceite, pero una labor que aún sigue virgen, impermeable a las grandes innovaciones que ha vivido todo el sector en otros ámbitos. Ahora es cuando y donde se consuma la tragedia, donde el aceite, la sangre de máquina, firma su suerte. Como boxeador que no alcanza a abrir la guardia de su oponente, que no encuentra la vía, que no puede igualar la pelea, mientras recibe el golpe corto en el hígado, la presión de un puñado de compradores frente a una pléyade inconexa y a veces enmarañada en discrepancias internas de vendedores que acaba por hacerlo besar la lona. Unos golpes que cortan sus piernas, que asfixian al sector, que le cortan la respiración y le frenan en sus movimientos. Un severo castigo cerca de la cintura, con algún golpe bajo a veces, contra unos productores que, como el púgil inexperto, solo acaban encontrando un golpe de recurso, un golpe ineficaz y poco profundo, que no alcanza casi ni para acabar el combate y llegar a los puntos. Vender unos graneles en los que se salvan los muebles, pero se dilapida la calidad. El sector, perdido en sus contradicciones, las propias y las ajenas, solo encuentra un golpe estéril. Capítulo cuarto. Como un gancho de izquierda. Las caras de mis tíos, sus cabezas rapadas, sus rodillas de hambrientos y sus calcetines caídos, aquellas chaquetas de adultos que usaban, arregladas por mi abuela en noches sin dormir, cuando ya todos se habían acostado y no tenía que tejer las sogas y los capachos de esparto que le desollaban los dedos tan cruelmente como las aristas heladas de los grumos de tierra en las mañanas invernales de aceituna. Mujeres y niños avanzando pesadamente de rodillas bajo las ramas de los olivos para recoger uno por uno los pequeños frutos negros, duros y fríos como balas, arrodillado sobre la tierra áspera o sobre el barro, irguiéndose con las manos en los riñones, en un claro entre dos filas de olivos, mirando hacia adelante, hacia la hilada de árboles grises que los hombres golpean con sus varas de brezo, provocando una granizada violenta de aceitunas sobre los mantones extendidos. No sé imaginar ni inventar, y ya casi no puedo acordarme de sus palabras. Y es posible que no tenga ocasión de pedirles que me sigan contando cómo era el campo. Antonio Muñoz Molina, el jinete polaco. Contemplo desde el despacho de Jesús Sutil en las oficinas del Consejo Regulador de Nuestros Aceites la cooperativa Betmarense. Justo al lado una del otro, en una especie de simbólica declaración de intenciones, de voluntades comunes, la Betmarense es otro de los gigantes aceiteros de Mágina. Ahora, como casi todos nuestros molinos, tiene sus patios desiertos, solo regados abundantemente por la luz del sol que quiere tímidamente calentar. Contemplo desde la distancia estos patios, limpios, pulcros, y observo las instalaciones de recepción de aceituna. Me estremezco pensando las dudas, los temores, la íntima sospecha del desastre, cuando desde esta distancia se contemplara en esos días aciagos de noviembre toda esta estructura caída por los suelos. ¿Qué no sentirían sus cooperativistas? ¿Qué suerte de sudor frío? ¿Qué especie de corriente eléctrica bajo la piel? ¿Qué sentimiento de fatalismo o de rabia o de abandono a su suerte no debieron vivir estos vecinos al ver a las puertas del inicio de la campaña cómo la naturaleza, impetuosa y ciega a veces, arremetía contra ellos con tanta violencia? La fábrica, fruto de las energías de todos, conseguida con mil y un dolor, la apuesta para conseguir sacar los mejores aceites de las pendientes de la sierra y de los tajos donde cuelgan sobre el río cuadros inverosímiles nuestras olivas milenarias, las inversiones, las esperanzas, abatidas, derribadas la noche que la sierra pareció abrirse y salieron de entre sus faldas todos los monstruos del Averno, soplando sobre el esfuerzo humano, haciéndole parecer insignificante. Y en el campo el fruto todo por coger, toda la cosecha pendiente del hilo de acero que se ha venido abajo ante la furia de los elementos. No puedo ni imaginar esas zozobras que despertaron el afecto de todo el sector, de sus vecinos de Mágina, de sus amigos aceiteros de toda la comarca, de todos los compañeros de viaje en esta empresa infinita de exprimir la tierra y hacer brotar de ella el aceite, que es el pan de sus gentes. Cuánta zozobra en esos días inciertos, primeros días de una campaña que ha acabado por confirmarse por poco favorable en lo climático, menos llamativa que el año pasado en acontecimientos meteorológicos, pero mucho más dañina, y que ha acabado provocando una drástica reducción del volumen de aceite virgen extra en nuestra comarca. No puedo evitar sentir empatía por estos laboriosos socios de Betmar, que con su espíritu indómito labrado en lejanos meses de distancia de sus hogares para ganar el sustento, se sobrepusieron a la tragedia con ánimo renovado, y han podido sacar adelante la campaña en unas condiciones de cierta normalidad. Todo un logro que merece sin duda el elogio de todos. Hoy mi viaje es pequeño, apenas un breve paseo por la calle abierta y sin construcciones que une ambas instalaciones. De un lado el edificio soberbio y espectacular de la denominación de origen, de otro las luminosas, limpias y estéticas dependencias de la cooperativa. En medio, unos metros de pausado caminar a media mañana con el sol de compañero y con los titanes del Aznaitín y la Serrezuela como guardianes inmutables. ¿Quién puede no sentirse bien en un sitio así? Nos recibe la betmarense Samuel Carrión. Samuel es el técnico de ventas de la cooperativa. Es el gerente de aceites andaluces de Sierra Mágina. Una de las aventuras de lo que pudo ser y no fue la comercialización de aceites en nuestra tierra. Y que ahora, bajo el control de la betmarense, comercializa en exclusiva el soberbio Magna Sur y su gama más alta, Oro Magna Sur, las marcas de la cooperativa betmarense. Samuel es una rara avis de la comercialización. Si en todos los ámbitos de la producción el sector se ha modernizado hasta los tuétanos, ha removido cielo y tierra, ha invertido todo lo invertible, en el momento de convertir todo esto en riqueza y bienestar para los miles de personas que en Mágina tienen puesto en el aceite su vida, nada, todo sigue igual. Parece que la venta del aceite, la traducción en bienestar de tanto anhelo durante tantos y tantos meses, parece estar rodeada de un manto impermeable a los cambios. Parece convertirse en un jeroglífico indescifrable, en el enigma de todos los enigmas. No puede uno evitar sentirse compungido cuando se trata a estas gentes y se sabe un mínimo de sus afanes para comprobar las cifras que acaba arrojando año tras año tanto esfuerzo, salvando apenas los muebles y en campañas como estas casi ni eso. Samuel no es ni mucho menos lo habitual. En esta fase del aceite todos recurren a lo de siempre, a los métodos que nos mantienen donde estamos. Quizá no sepamos hacia dónde hemos de ir, pero lo que empieza ya a estar muy claro y a cernirse sobre el sector como un oscuro nubarrón es que así, durante mucho tiempo, no podremos seguir. Samuel es un hombre joven, inquieto, un profesional serio y riguroso y que sabe que las cosas no se construyen en un día. Pide y exige profesionalidad y entiende que se le exijan resultados. Las cooperativas son empresas, dice, empresas muy grandes y en algunos casos que mueven mucho dinero. No puede ser que se mantengan funcionando con dos administrativos. Esto es algo que sería inaudito si ocurriera en otro sector. Pedirle a Samuel que nos aclare por qué ocurre lo que ocurre con la venta de nuestros aceites es como pedirle el secreto de la piedra filosofal. Pero si bien no sabemos cómo, sí que sabemos algunos porqués de lo que está ocurriendo con nuestros aceites. Mire, yo le voy a decir una cosita. Tengo fama de ser diplomático, pero cuando llegue cuando llego a este punto, por profesionalidad, tengo que ser muy claro. Las cooperativas sí tienen que profesionalizar, por supuesto. No conozco ninguna empresa fuera de este sector que facture uno de media, unos 6, 7 millones de euros, una antigua 1.000 millones de pesetas, de la antigua, y que no tenga un gerente. O sea, ya no le digo un profesional de la comercialización, O sea, a un gerente. O sea, eso es una cosa que las cooperativas lo están haciendo muy mal. Afortunadamente, y por la cooperativa en la que yo trabajo, la Benmanense, no es así, y evidentemente yo en este caso pues me estoy beneficiando profesionalmente porque han elegido mi persona, que evidentemente tengo que demostrar mi resultado, y si no, pues elegirán a otra, ¿no? Pero no es de recibo, pues eso, que haya una estructura empresarial, porque las cooperativas son empresas, que no se nos olvida a nadie, y que hay que buscar la rentabilidad para el agricultor, y que no tengan a un gerente. Un gerente en una empresa que facture 6 o 7 millones de pesetas no tiene que ser muy listo para su sueldo triplicarlo, de forma de ahorro de costos, de forma de poder vender mejor o gestionar mejor el granel y demás. O sea, no hace falta ser un honoris causa de ninguna universidad, O sea, triplica su sueldo y eso rentabiliza lo que se le pague. Pero o sea, de forma sí, exactamente. Si cobra X, le genera 3 por X. Eso sin duda. Eso sin ser Einstein, Eso sin ser una persona y demás. Eso por un punto. Luego, evidentemente, no conozco a ninguna empresa que produzca y que no invierta en personal para comercializar. Para vender su producto. Aquí lo hemos tenido muy fácil en tanto en cuanto han venido los compradores a comprarte. Evidentemente, cuando viene un comprador a comprarte, el precio lo pone. No es lo mismo, y esto estamos hartos de decirlo, no es lo mismo que vengan a comprarte a que tú vendas. Todos conocemos empresas en nuestras distintas poblaciones donde vivimos. Todos sabemos que una empresa, una carpintería, una fabriquita de muebles, tal y que cual, tiene que tener a personal para vender su producto a los clientes. Porque hay que enseñarlo. Claro. ¿Qué pasa? Ese profesional, al final de un plazo que se marque, al final de un... Ese profesional, en un plazo que se le marque, que evidentemente no debe de haber desesperación en plazos cortos ni nada, un periodo de 3 años, año y medio y demás, pues se le piden resultados, al año se le piden resultados y demás, y si no es ese, será otro. O sea, pero lo que no puede ser es que tengamos estas estructuras donde no estén profesionalizadas. No hay ninguna empresa fuera de estos sectores, no hay ninguna empresa fuera de este sector que no tenga un gerente y un director comercial. 5 empresas compran el 60% de la producción mundial de aceite. Si subimos de 5 a 11 a las 6 siguientes, con lo cual 11 empresas compran más del 85% de la producción de aceite. Y nosotros, los oferentes, estamos súper atomizados con 2.700 oferentes aproximadamente, ¿no? Entre cooperativas privadas, almazaras, etcétera. Entonces, bueno, pues ¿qué ha hecho? Yo siempre digo una cosa, ¿qué está haciendo la Benmanense de la que tanto se habla y bien? No, pues está haciendo las cosas, bajo mi punto de vista, dentro de su dimensión, de una manera racional, coherente y demás. Vamos a ver. Lleva 10 años invirtiendo en una línea de envasado que, como he comentado, pues bueno, es solamente el 10% de lo que produce. Afortunadamente, los profesionales que estamos la estamos rentabilizando. La línea de envasado, que es una unidad de negocio que la tenemos totalmente desligada del resto de actividades, ¿no? A través de la SL Aceite Andaluces Sierra Mágina. Bien, otro punto que hemos creído, oye, la venta de graneles, ¿qué hacemos? Oye, actualmente hay varias plataformas, hemos estudiado la inclusión en una de ellas, tras analizar lo que no... resto de plataformas, nos hemos decantado en este caso por Interior o Pico Arjaén, y digamos que para estar ofreciendo nuestro aceite de forma aislada y demás, le hemos adherido para, para quien no conozca, además es una plataforma de venta. Efectivamente, conjunta, ¿no? Es una plataforma de venta. En la actualidad estamos 25 entidades, 20 cooperativas y 5 almazaras privadas. Y luego, pues, también en el tema de los subproductos, que es una cosa que es un aspecto económico que tenemos que mejorar muchísimo y demás, pues también estamos dentro de la plataforma Gesarma. Gesarma para la comercialización, una venta, una central de venta del Alpe Brujo. Ah. El Alpe Brujo, y bueno, pues hemos hecho pruebas que tenemos que ir siguiendo haciéndola y demás, pues para el triturado de Ramón, más restos de poda y demás, para hacer la biomasa y demás. Samuel, en el caso bueno, hablamos de la línea que vosotros envasáis a través de aceite de Sierra Mágina, habéis desligado, está desligado una parte de otra de producto. Bueno, decías que en torno a un 10% de ese 33 virgen extra que fabrica la cooperativa. ¿Cómo cambiaría el cuento si se pudiese envasar y vender naturalmente el 33% como tal, ¿no? Sí, ¿cómo cambiaría el cuento? Sería perfecto, sería la idea. Y en eso, esa, parte del objetivo, ¿no? Efectivamente, ese es el objetivo. Nosotros, yo cojo la gerencia de Aceite Andaluces en el 2008. Hemos crecido en 2008 en relación a las emisiones, crecimos en un 10%. El mismo crecimiento lo tuvimos en 2009. Y en 2000 hemos pasado a un 20% de crecimiento en litros comercializados. Bien, son crecimientos modestos porque nuestra comercialización es modesta en relación a estos grandes envasadores que ponen precios bajísimos, que la gran superficie utiliza este producto como producto gancho, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí estamos nosotros apartando, abrazo partido y demás, y con la humildad que nos caracteriza, ¿no? Entonces, bien, ¿cuál es el objetivo de la Besmarense? Evidentemente, el objetivo de la Besmarense es comercializar todo su virgen extra con denominación de origen envasado. Yo me voy a tirar a la piscina, ya que estamos aquí en un tono de distendido y demás. Yo cuando en la asamblea en el 98 dije que el reto de Aceite Andaluces era exportar, porque yo cuando llegué en el 98 no había nada de exportación, pues me tiré un poquito a la piscina y dije, bueno, pues el reto en estos dos próximos años va a ser exportar. Y la verdad es que, bueno, pues así ha sido, ¿no? Yo me voy a tirar a la piscina y digo que en un plazo no superior a dos años vista, vamos a comercializar toda la producción de virgen extra, evidentemente, de virgen extra, a través de Manasur, toda la producción de la Besmarense. Estoy casi convencido, y fíjese que ahora mismo le estoy diciendo que en años normales estamos comercializando un tercio, ¿no? Pues bueno, pues estamos sentando las bases y demás para que por lo menos todo el virgen extra lo comercialicemos. Que este año, por la climatología y demás, lo hemos hecho, pero evidentemente eso es jugar con ventaja, porque este año no ha sido un buen año en cuanto a la producción por condiciones climatológicas, es solamente achacable a condiciones climatológicas. Más que elocuente, la Besmarense sigue convencida del camino de la concentración de oferta, en solitario prácticamente en lo que fue la apuesta de Aceites Andaluces de Sierra Mágina, y de una forma muy comprometida en Interolio, una nueva plataforma de venta conjunta, con un peso relativo aún en el total de los aceites a la venta en Mágina, pero con una proyección muy ilusionante. Para la Besmarense, para Samuel, la cesión de la soberanía de las ventas, con sus adecuados controles a gestoras de venta profesionalizadas, es la única salida posible. Pues es una apuesta tan fuerte como que uno pierde la soberanía de sus ventas. O sea, esto de integrarse en una plataforma es un acto de coherencia, un acto de valentía tan grande, que es decir, señores, nosotros creemos que la mejoría de los precios pasa por integrarnos en una plataforma, concentrar oferta. Nosotros nos ponemos en manos de unos profesionales como son los de Interolio, que evidentemente hay más medios y hay mejores profesionales que cuando hay menos medios, y perdemos la autonomía de nuestra venta. Ojo, cuando dice uno perdemos la autonomía es cuando decimos edad. El control, por supuesto, que no lo perdemos. Yo, hombre, tengo la suerte de representar a una empresa muy grande dentro de Interolio. Somos la tercera o cuarta empresa más grande de Interolio. Estoy en la comisión ejecutiva, aparte de, por supuesto, en el consejo de administración. Estoy en la comisión ejecutiva y, evidentemente, lo que vamos allí es controlamos a los profesionales. O sea, aquí no es decir que nos olvidamos de nuestras citas. No. Pero sí es verdad que nosotros, se vende cuando lo dicen esos profesionales y cuando la comisión ejecutiva hemos que marcado. Para eso están esos profesionales, ¿no? Efectivamente, que para eso están esos profesionales. Que para eso se les contrata. Efectivamente. Porque yo iba a ser un poquito también valiente, ser diplomático. Pues, hombre, dicen muchas cooperativas, oye, pero ¿para qué queremos estar en Interolio si vendemos al mismo precio? Bueno. Vamos a ver, evidentemente cuando sube el precio se beneficia a todo el mundo, porque como cuando se venden lampantes y vírgenes, pues se venden sin diferenciación y demás, que se vende a precio homogenizado y tal. Pero está claro que hay acciones en el 2009, me acuerdo que en el tema del almacenamiento privado, cuando se consiguió, Interolio, por ejemplo, estuvo haciendo una campaña importante durante un mes y medio y hizo que el almacenamiento privado pues tuviera éxito dentro de que una estructura de que aglutina 50 millones de kilos de aceite a granel, ¿no? Entonces pues se sale en medio, tal y que cual, al final se consigue pues porque legalmente se consigue y demás. Y eso beneficia a todo el sector porque se produce el almacenamiento privado, evidentemente hay menos aceite en oferta y sube el precio, ¿vale? Y entonces evidentemente la gente que no está en Interolio pues se beneficia. Y dice, ¿para qué? Pero bueno, ¿para qué? Pues por un tema de compromiso, como el tema de los voluntarios, tal y que cual. O sea, si nadie hiciera estas cosas y todos fuéramos cada uno por nuestro lado, pues sería más difícil de hacerlo que de forma organizada. Entonces, eso es una cosa importante. Y a lo que voy, esas cooperativas que se quedan al margen y demás, están compuestas por un presidente, un vicepresidente, tesorero, secretario y dos o tres o cuatro vocales, ¿vale? Más o menos así. Son siete personas las que se tienen que poner de acuerdo a la hora de vender y sin ser profesionales en el sentido de que no están las 8 horas pensando, hablando, reuniéndose con profesionales, ¿no? Yo siempre pienso que es mejor, vamos, si yo por ejemplo, que soy socio de la cooperativa de un pueblo de la Sierra Segura, porque allí es donde tengo mi olivo, por suerte, por desgracia para mí, pues yo siempre digo, o sea, a mí me gustaría que mi cooperativa, en vez de que estas siete personas de la Junta, donde hasta tengo familiares, se pongan de acuerdo para la hora de vender y demás, familiares que uno es electricista y otro es carpintero, y están en la Junta. Entonces, pues yo me gustaría que mi aceite estuviera dentro de una plataforma. Mira, si no es Interolio, que sea Freelance, y si no es la que fuera, efectivamente. Pero yo estaría mucho más seguro en tanto en cuanto lo están vendiendo profesionales. Ahora bien, lo que sí le demanda a mi cooperativa es que actúe de control sobre esas ventas, que participe el profesional o la persona que designen. Claro. En el diseño de la estrategia de política de ventas y demás, yo estaría mucho más tranquilo a que fuera de esta manera, aunque sé que las acciones que hagan los grupos y tal van a ser beneficiosas para estas competencias, pero lo que no puede ser encima es sacar pecho y decir ¿para qué queremos estar ahí? No, eso no es así. Entre tanto suena el teléfono, llegan los correos y en el momento de registrar estas opiniones se confirma un nuevo pedido de aceite Magna Sur en China. Duplica el primero, confirma el interés, se rompe así la barrera de ese segundo pedido que todos los profesionales de la venta saben que es el más delicado. Es una excelente noticia, de la que somos casi testigos en primicia. Un poquito es que hemos abierto un poco la puerta. Sí, bueno. ¿No? Ahora mismo en litro estamos hablando que un 20 pies son unos 15.000 litros, ¿vale? Y un 40 pies pues es el doble, unos 30.000 litros. Evidentemente, no ya en China, ¿eh? Yo siempre que hablo, que creamos en la cartera de cliente un cliente nuevo, vamos, siempre para mí lo importante es el segundo pedido, ¿no? Porque el primero, bueno, pues oye, el primero, el distribuidor te lo compra y luego lo testa, con sus clientes, porque bueno, el comprador, sí, el comprador le gusta. le gustan las condiciones organolépticas, le gusta el precio, las condiciones post-20 de más vale. Pero luego, el que le, este hombre va a vender aceite en tanto en cuanto le gusta a sus clientes. Entonces, si le ha gustado a sus clientes, es cuando ya se produce el segundo pedido, y entonces, evidentemente, pues es la confirmación de que tu trabajo se ha hecho bien, de que el aceite ha gustado demás. ¿Qué pasa con el tema de China? Pues evidentemente estos aceites, que es la variedad picual, tienen, es la mejor para la salud en tanto en cuanto tiene más antioxidantes que ninguna otra variedad, pero tiene ese ligero amargor y picor que los que somos de Jaén nos gusta tanto, pero ahora no, ponte en la situación de una persona, ya no te voy a decir a 2000 kilómetros, ya no te voy a decir en China, ya te voy a decir una persona de Santander, ¿no? Pues claro, entonces ve eso que amarga y pica, y entonces pues evidentemente ahora cuando lo han confirmado, que insisto, esta mañana ya me ha entrado la orden de pago y demás. Una sensacional noticia. Pues sí, de verdad. Estamos muy contentos. Pues claro, evidentemente lo dices, ostras, ha gustado. Entonces, esto ya la puerta se ha abierto un poquito más, ¿no? Y evidentemente en litros, pues estamos hablando de 30.000. Que toda piedra hace pared. Hace pared. Y estamos hablando de vender este aceite de lo que hablamos al principio, de nuestro aceite, de calidad envasado y con las rentabilidades que pueden permitir y sostener este cultivo. Efectivamente. No hablamos de ventas masivas, graneles, a deshoras, ¿no? Efectivamente, hombre, y creando un gran valor añadido, porque evidentemente Aceite Andaluces contamos con tres personas fijas, entre las que estoy yo, las que estoy muy agradecido, es un valor añadido porque hay tres familias que estamos. Y luego, evidentemente, es un aceite que tiene un margen mayor al granel, ¿no? Tiene un margen que queda en la cooperativa mayor al granel, ¿no? Y que podrá aumentarse su margen. Efectivamente, y estás creando marca, ¿no? Estás creando marca, porque tú cuando vendes a granel, el comprador final, el consumidor final, no sabe si es de tu cooperativa o es de una de Córdoba o una de Toledo, ¿no? Entonces, hombre, cuando yo hay una sensación que me, vamos, a mí me, ya, hombre, se va uno acostumbrado, pero una sensación que estás pasando, por ejemplo, por Torre la Vega y demás con el distribuidor y demás, te da una esquina, te vas a un sitio, a una tienda especializada y demás, y ve ahí en el escaparate tu aceite, el aceite de tu pueblo. Eso llena de satisfacción, no solo a quien lo vende, a quien lo produce, en general a todo. Claro, ¿no? Claro, eso es una satisfacción muy grande, y que supongo que la persona que lugareña de aquí de esta zona, que esté por ahí y demás, pues todavía le causa la parte de mejor. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar, Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Dirige y presenta Javier López. Conseguir una nueva cultura de consumidores. Si queremos que alguien pague por esta calidad, debe reconocerla, debe de saber apreciarla. Una calidad y unas virtudes que muchos desconocemos, que necesitamos difundir y conseguir que sean distinguidas, propiedades de sabor, hedonísticas, pero también propiedades salutíferas, cosméticas, balsámicas, incluso medicinales. Difusión para hacer llegar hasta el último rincón las bondades de nuestros aceites, bondades en muchas de las cuales destaca esencialmente la variedad picual de nuestras sierras como una de las más intensas. Thank you. cocina, a los técnicos en un laboratorio viene siempre a la mente esa imagen de sabio despistado, algo misántropo, con problemas en la vista y centrado solo en asuntos que parecen no importar a nadie más que a ellos. Nada de esto es cierto entre los técnicos y profesionales del Consejo Regulador. Nada más lejos de la realidad. Verles rodeados de niños en un colegio, entre personajes de dibujos animados, explicando a los pequeños las diferencias entre los aceites vírgenes y los vírgenes extra, entre los aceites buenos y malos, explicándoles pacientemente cómo se extrae el aceite, o asistiéndoles en la que es la primera cata de aceite de sus vidas, es un espectáculo. Seguro que cuando comenzaron su formación ni se les ocurrió pensar en esto, ni por asomo, pero da gusto verles en el entusiasmo con el que la hacen. Es otra de las apuestas del Consejo Regulador, la formación como consumidores, la difusión de las potencialidades y calidades y cualidades de nuestro aceite, y que el consumidor pueda reconocerlas y apreciarlas. Y los consumidores del mañana son esos locos bajitos de hoy, que se lo pasan bomba entre vasos de aceite que Toño y Bernardo, entre pacientes y divertidos, les van proporcionando. Una cata elemental que para ellos es toda una experiencia y les hace tomar constancia de que el aceite es algo más de lo que ven con cotidianidad en sus casas. Acompaño a Toñi García y a Bernardo García a la charla explicativa y a la cata de aceite que hacen entre los alumnos del Colegio General Fresneda de Jódar. Hacen esta iniciativa a menudo en diferentes centros y no conseguirían la atención y el silencio que consiguen de los pequeños si no pusieran ilusión mucho más allá de lo que se supone va en el cargo. Colamos el micrófono testigo de este viajero en el aula y desvelamos parte de esas didácticas explicaciones de Toñi y Bernardo, que parece que llevaran toda una vida en esto. Bueno, pues esa es la foto típica del olivar de la comarca, o una foto típica. Veis la sierra y justo termina la sierra y empieza el olivar. ¿Vale? Pasa a la siguiente, es otra fotografía, pues igual la sierra al fondo, el olivar y los municipios que se suelen enclavar, como en este caso, al pie de la falda de la sierra o en mitad de la sierra. Este pueblo sí lo conocéis, ¿no? Sí, sí. Bien. Veis que es un mar de olivos, un bosque. Lo que tenemos aquí es un bosque de olivos. Hay tantos olivos que, bueno, aunque no se ve aquí por la transparencia, no va a salir, pero aproximadamente el 40% de la riqueza que se genera en toda nuestra comarca, en toda nuestra provincia, estos son datos provinciales, procede del cultivo de olivos. Eso es lo importante. Sí. Toda la economía procede del cultivo de olivos. Quiere decirse que si falla el olivo, la economía se resiente aquí en esta zona. Pero por tanto hay que cuidarlo, hay que mantenerlo y siempre hay que mejorarlo, porque es una de nuestras partidas. Si yo una aceituna se cae al suelo, o la piso, y luego quiero sacar de algo, normalmente sacaré algo malo. Si yo piso una naranja y luego hago zumo de esa naranja, normalmente su zumo, así a priori, puede ser que no esté ni bueno, ¿vale? Pues con la aceituna igual. Hay que tratar la aceituna como un fruto, ¿vale? El fruto, la evolución que va teniendo en el campo, pues no. Ya una vez que alcanza un tamaño normal, como aquí, estamos hablando aproximadamente del mes de septiembre, tiene normalmente tonos verdes. Y conforme va alcanzando la madurez, ya va fabricando toda la grasa dentro, pues ya prácticamente toma tonos morados, va pasando morados en la piel y finalmente termina en plena madurez con el color negro, ¿vale? Este sería aproximadamente el momento de empezar a recolectar la aceituna, a cogerla ya para sacar. ¿Qué sacamos de la aceituna? Un zumo. Por eso lo importante es que es un fruto. Yo de una naranja, si la exprimo, traigo zumo de naranja. Pues en el caso de la aceituna, sabéis que el aceite de oliva es una grasa. Es la única grasa, la única, que si yo exprimiendo el zumo, el fruto, obtengo un líquido, que es aceite de oliva, ¿vale? La única. Todo se hay que hacerlo por procesos químicos de refinería. En el caso del aceite de oliva, está mal. Está simpático, ¿eh? ¿Esto del centro qué es? La pirámide de la alimentación. ¿De comida? La pirámide de la alimentación. Dentro de la pirámide de la alimentación, fijaros qué lugar ocupa el aceite de oliva. Hay que comerlo a diario, igual que frutas, cereales, los lácteos, a diario, ¿vale? Pero aquí tenéis a comer sin eso. Homer Simpson no es muy listo. Está un poco gordo. Y entonces hace lo contrario. En vez de tomar aceite de oliva virgen extra, que es lo más saludable, toma rosquilla, que está en lo alto de la pirámide, y que eso sería a comer de vez en cuando. ¿Vale? Pero fijaros en el aceite de oliva virgen, a diario. Lo que pasa es que le hemos contado a Homer Simpson las bondades del aceite de oliva virgen y ya se está pensando cambiar la rosquilla por el aceite que producimos en la comarca de Murcia. Hay que probarlo. Si no te da mucho, no pruebas, que no pasa nada, que nada, y si le ha pasado nada, la yo lo he probado. Pica, pica aquí atrás, un poquito. Sí, pica, sí. Me pico mal, ¿eh? No pica tanto. Bueno, que sepáis que una de las características intrínseca, digamos, que lleva interna, que lleva la variedad que tenemos aquí en Jaén, al igual, es que pica un pelín y amarga un pelín. Y son atributos positivos, aunque algunos no nos guste, son atributos positivos, es decir, que una gente que pique y amarga no quiere decir que no sea virgen, ¿vale? Pero que son características internas, intrínsecas, que ya de por sí las lleva el fruto en el árbol, ¿vale? ¿Lo habéis probado? Sí, sí. ¿Está buenísimo? Sí. A mí no me gusta. Ah, sí, me gusta. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar, Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Síguenos en Facebook, Viajero del Aceite. La almazara todo ha terminado, el trabajo está hecho y ahora es justo también que se reconozca el esfuerzo. Sobre lo que ocurre con nuestros aceites, estamos en el camino de mejorar. Como venimos mejorando año tras año en producirlo, acabaremos por encontrar la clave, el secreto, el método que lleve la nave a buen puerto y a cerrar de una vez el círculo de la producción y la venta para atraer la riqueza que con toda justicia nuestra tierra merece. Y cada año el Consejo Regulador, los productores en definitiva, se conceden una tregua, un pequeño descanso y un momento para reconocerse también el trabajo bien hecho. Cada año, acabando la primavera, el sector celebra la fiesta del olivar y el aceite de oliva, celebración itinerante que año tras año congrega a todos los que tienen algo que decir en este sector en un día lúdico, festivo y agradable. Un día de encuentro, de reconocimiento mutuo y de sana convivencia en un sector que por desgracia está acostumbrado a recibir más días malos que buenos. En esa jornada se entregan también los premios que otorga el Consejo en diferentes categorías. Un estímulo a las buenas prácticas de calidad, de almacenamiento, de difusión de los valores de nuestros aceites. Y uno de esos galardones es, sin duda, el codiciado premio Alcuza, que reconoce al mejor aceite virgen extra producido en Mágina en esta campaña. Y este año, como una inmerecida distinción, el Viajero del Aceite ha sido invitado al jurado que distinguirá ese aceite, y a petición y ruego propio, desde luego solo con voz pero sin voto, para la deliberación. Pongo rumbo a casa de un viejo conocido, nuestro amigo Alberto Fernández, de Casa Herminia, en su restaurante en la institución ferial de Jaén. Allí se reúne el jurado calificador. Es un placer saludar de nuevo a Alberto y también un placer conocer al grupo de catadoras expertas que componen este jurado. Con mi excepción y la de Alberto, son todo mujeres. Una inmensa satisfacción compartir esta experiencia con un grupo de mujeres tan formadas y competentes en su materia, donde ocupan sin duda importantes responsabilidades. Viéndolas y viendo en qué manos está el futuro de nuestros aceites, no me cabe duda de que las cosas van a cambiar a mejor mucho antes de lo que nos imaginamos. Anuncia Carpio, Rosa Marchal, Maripaz Aguilera, Yolanda Avilés, que se incorpora desde Córdoba, o Pilar Colmenero, la jefa de nuestro panel de cata en el Consejo Regulador, junto a Alberto se enfrentan a 7 muestras seleccionadas por el Consejo Regulador de entre los mejores aceites que han sido calificados esta campaña. 7 vasos de cata con las tradicionales 2 letras de la clave, la única referencia que los catadores tienen de ese aceite, y que me consta que Toñi, en el Consejo, cuando codifica esas muestras, mantienen un mejor secreto que el de la fórmula de la Coca-Cola. La cata es amena, es una cata comparada, a diferencia de la convencional, en la que el catador se suele enfrentar en solitario al aceite para estudiarlo en valor absoluto. Aquí se compara, se pondera un aceite frente a otro. Todos son buenos, muy buenos. Se busca y se mira con lupa cualquier propiedad positiva, se discute antes de descartar ningún aceite, y todos, uno u otro, acaban viendo siempre algo por lo que no hay que descartar ninguno. La pasión por nuestro oro líquido fluye por las venas de cada uno mirando estos aceites y sabiendo las pasiones y sufrires que se han empleado hasta que acaban en estos humildes vasos de cata frente a nosotros. Con más competencia quizá de la esperada. Una magnífica noticia, sin duda, para el sector en Mágina, el jurado alcanza un veredicto. Una grata sorpresa porque los 7 aceites que han venido a la final eran aceites muy buenos, y este año hablar de aceites muy buenos ya es algo extraño. Meritorio, ¿eh? Todo el mundo ha obtenido muchísimos lampantes, entonces eran muy buenos, y luego pues dentro del jurado hemos tenido también nuestra buena discusión, puesto que había 2 aceites excelentes, 2 aceites que se merecían los 2 ser primeros premios. Y bueno, al final ha quedado con, hemos conseguido nombrarlo premio, un primer premio y un segundo, que yo creo que son dos aceites fantásticos, y otros 2 muy buenos aceites que se le han dado los dos accesos. Con lo cual, aunque en el reglamento ponía 3 aceites eran los premiados, al final hemos dado 4, ¿no? Entonces yo creo que eso está bien. Esto habla muy bien también de que, bueno, que se está alcanzando mucho nivel y, en fin, hay una sanísima competencia a la búsqueda de la calidad, que un asunto que no hay que descartar, ¿no? Para mí es un honor y un orgullo el decir que nos tenemos que pelear por dar más premios de los que estaban reglamentados. Cuando hace nada más que 10 o 12 años o 15, yo proponía hacer algunos premios para incentivar la calidad, y no había forma, porque no había gente que de verdad se encargara de hacer este tan alta calidad, con lo cual es delicia encontrarse con este tipo de aceite y que vayamos en aumento, y que cada año haya alguno más que se introduzca dentro de la alta calidad. Hablaba hace un momento Jesús, el gerente del Consejo, de que, bueno, que estos aceites tienen un mínimo de cantidad de producción para poder participar. Todos sabemos que las almazaras de pequeña producción pues tienen más a la mano quizás poder la lucha. Esto también es muy positivo, nos parece, que almazaras de cierta entidad también estén presentando unos productos de altísima calidad, ¿no? Efectivamente, porque 15.000 kilos no son los 500 kilos que cualquier productor pequeñito puede hacer, sino que 15.000 kilos son 30.000 botellas de aceite de alta calidad, que luego hay que ponerla en el mercado a un precio superior, porque también cuesta mucho más el producirlo. Entonces, 15.000 kilos yo creo que es una cantidad bastante importante a la hora de homogeneizar una misma muestra. Y esto habla mucho de, en fin, en una época tan convulsa como la que nos toca vivir, no solo en la producción, como habíamos hablado del asunto de la calidad, sino también con los precios, en fin, esto nos da un mensaje positivo, de optimismo, ¿no? Yo, fíjate, con lo mal que está el sector y con los precios tan bajos y con la poca rentabilidad que todo el mundo habla, yo, sin embargo, estoy viviendo una época agradable, porque pienso que se está produciendo en los últimos años un cambio muy positivo en lo que yo creía que tenía que dar el sector. Hace 8 o 10 años no había ni un aceite de muy alta calidad en la provincia. Todos nos quejábamos porque es que a los de Jaén no nos dan premios. No, es que los de Jaén no hacíamos aceites de alta calidad. Aunque sí teníamos materia prima, no lo hacíamos. hoy no solamente que lo estamos, que se están produciendo aceites de muy alta calidad, sino que estamos teniendo premios a nivel nacional, a nivel internacional, y eso está, estamos experimentando. En 10 años hemos experimentado un cambio total. Empezaron los almazaras particulares y todo el mundo decía, claro, es que ellos tienen mucho dinero y bueno, ellos hacen caprichos. Bueno, pero es que ya estamos asistiendo a cooperativas que están haciendo alta calidad, cooperativas que envasan mucho y que han empezado a hacer un proyecto de alta calidad, con lo cual eso es lo que a mí más me enorgullece, y eso lo estamos viendo de 3 años hacia acá. No, y es progresivo, y entonces para mí es un lujo y una alegría. Alta calidad, incluso ya excelencia, estamos hablando de aceites premiados internacionalmente. Y esto sí que es un síntoma que creo que anunciado, he hablado con mucha sabiduría. Una cosa es hacer mucho aceite y otra cosa es hacer buen aceite. Aquí en Jaén hemos hecho mucho aceite históricamente, pero parece que por fin hemos asistido a ese momento, ¿no? Llevamos tiempo haciéndolo más o menos bien, las almazaras se reformaron. Yo llevo 20 y tantos años en Jaén y era todo lampante. Entonces he asistido a hacer las almazaras se han modernizado, se ha trabajado, se han empezado en una zona más o menos a separar suelo y vuelo, a intentar hacer algo de calidad, y teníamos unos aceites que llegaban al Virgen Extra ahí, por los pelillos. Justito. Por los pelillos llegaban al Virgen Extra, y ahora tenemos unos aceites no pocos todavía, pero ya estamos, cada vez son más firmas las que están llegando a tener unos Virgen Extra de alta calidad, de no el Virgen Extra que llega por los pelos, no, justito, calidad reglamentada, sino que se pasa tela. Se pasa. Entonces, yo creo que eso es muy positivo. Muy valorable. Bueno, Anuncia, una última cuestión me gustaría pedirte. No vamos a desvelar, evidentemente, los secretos de la deliberación del jurado, pero sí que me gustaría pedirte para nuestro oyente que le hicieras tú una fotografía del aceite que hemos premiado aquí en este concurso. ¿Cómo es? Y, en fin, le pongas un poco los dientes largos, hablando en plata. Pues mira, los dos, tanto el primer aceite como el segundo, y ahora les voy a decir un poquito las diferencias y por qué no hemos decantado por uno y no por otro, porque los dos aceites eran un aceite excelente, son frutados de aceituna verde, desde luego esa aceituna no se ha cogido en el mes de diciembre, un aceite de aceituna verde con una gran complejidad en aroma, tanto en frutos verdes como en herbáceos. Y luego también, sin embargo, tiene un poquito de toques de madurez, como son el plátano, algo de tomate, e incluso algo de frutos rojos, ¿no? Una complejidad aromática muy importante. Luego en boca, el primer aceite, muy suave, entra, es dulce a la entrada, muy poquito amargo y un poquito más picante, un aceite extraordinario. Y el segundo aceite, el segundo premiado, pues tiene muy, muy parecido en aroma, también frutos muy verdes, un poco más herbáceo, y luego en boca es quizá un poco más equilibrado en los tonos verdes, porque ya es un poquito más amargo y un poquito más picante, siendo habiendo equilibrio. ¿Por qué el primero del segundo? Porque el primero ha tenido más complejidad en el aroma, entre verde y maduro, y nos ha parecido que era un aceite más armónico que el segundo, pero los dos son excelentes. Pues ya saben, nuestro oyente, hay que prepararse para probarlo a la voz de ella. Anuncia, muchísimas gracias por tu atención. Gracias muy a vosotros. Muy amable. Y una vez tomada la decisión, Jesús Sutil nos desvela a quién corresponden esas letras, esos códigos con los que hemos identificado a cada aceite. Y me alegro enormemente por la familia Melgarejo, por su empuje y por creer y hacer realidad que otros sueños son posibles, y por haber llevado mucha satisfacción a las mesas de mi casa y de toda mi familia. Y recuerdo a Manolo García también, su almacén y su furgoneta en la que el hombre se deja la salud llevando el Trujal de Mágina hasta los rincones más alejados. Y me alegro por él y confío en que este segundo premio le sirva de ánimo y de estímulo para seguir con su trabajo durante mucho tiempo. Recuerdo también a los amigos de San Isidro en Huelma. Me imagino su alegría. Recuerdo a Paco y a Teo. Y sé que su ilusión les hará al final llegar muy lejos. Y me propongo desde ya acercarme a la Encarnación de Mancha Real para hacerme con unas botellas de su fantástico aceite. Enhorabuena a todos. Estoy seguro de que esto no ha hecho más que empezar. Como dice Anuncia Carpio, yo también creo que algo está pasando, algo que se está fraguando, algo palpita en las entrañas más hondas, en las entretelas más secretas, un rumor que anuncia que algo va a suceder, lenta pero inexorablemente, como algo impensable, increíble por improbable, como un tsunami benéfico, como un milagro anunciado y sembrado, esta tierra va a tener su oportunidad. Y lo creo, y lo sé, porque cuando contemplo a estas gentes, cuando leo en sus rostros sus desvelos, su entusiasmo, su preocupación, sus ganas, sus miedos, su indómita resistencia, a veces su resignación, me siento más humano y más orgulloso. Nadie puede quitarme ese sueño, el deseo de ver prosperar a mi tierra y a sus gentes. Solo quiero que me acompañen y puedan verlo cuando más tarde o más temprano se haga realidad. Entre tanto, quién sabe a dónde nos llevarán mañana nuestros pasos. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Viaje al aceite de Sierra Mágina, un programa de Radio Jodar Cadena Ser y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra Mágina. Dirige y presenta Javier López.